Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un autor llamado Néstor Trépode habla de los 10 principios para una vida saludable. El primero dice: sé fiel a vos mismo. En la vida tendrás varias circunstancias donde deberás tomar decisiones. Algunas te beneficiarán, otras te perjudicarán y algunas te mantendrán en el mismo sitio. Lo importante es que nunca te traiciones a vos mismo. Segundo, encontrá en la fe un medio para superar tus contradicciones. Más allá de cuáles sean tus creencias y tu religión, trata de encontrar en la fe la confianza, la guía y la fortaleza que te permitan vivir alegremente con tus seres queridos y tener una buena relación con los demás. Tercero, no tires flechas si no querés que vuelvan incendiadas hacia vos. En la vida muchas veces te encontrarás con el deseo de agredir a los demás. Trata de no caer en esa tentación porque a la larga esas agresiones volverán hacia vos con más veneno del que utilizaste. Cuarto, proponete una meta por vez. Si no sabes a dónde vas, es muy posible que llegues a cualquier parte. Trata de ponerte metas realistas, sin dejar de lado las idealistas. Quinto, en tu relación con las personas, cree en los hechos más que en las palabras. Durante nuestra vida vemos muchas veces que ciertas personas nos seducen con palabras. Dichas personas se parecen a los encantadores de serpientes. Si bien estas son un medio de comunicación, trata de observar si van acompañadas por los hechos. Sexto, libérate de los prejuicios. Un prejuicio es algo que te impide conocer o acercarte a una persona. Trata poco a poco de sacarte de la mochila la cantidad de preconceptos que fuiste incorporando desde tu niñez. Séptimo, encauzá tu energía en proyectos creativos. Tu exceso de energía puede ser encauzado en forma positiva o negativa hacia los demás, o para ponerte a trabajar en tus ideas y proyectos. Desde luego, vos debes elegir hacia dónde enfocas la cámara. Octavo, evita la trampa de la comparación. Muchas veces te compararán en tus actos con los demás. Vos sos único e irrepetible. Más allá de las comparaciones físicas o temperamentales, ilumina con luz propia. Noveno, evita la trampa de la culpa. En la vida muchas veces hacer lo que nos conviene no les gusta a las personas que nos rodean, lo que genera culpabilidad y obligación autoimpuesta. Trata de manejar la culpa dejando las cuentas cerradas. Y décimo, construí tu propia filosofía de vida. Si bien muchos libros pueden guiarte para vivir mejor, incluso estos principios, no olvides nunca que la mejor respuesta ante lo que debes hacer reside en tu mente y tu corazón. Si deseas pedir un consejo, hacelo a quien no lo necesite y, en lo posible, a quien tenga un doctorado de la vida. Finalmente, recordá, el secreto de la felicidad es este: que tus intereses sean lo más amplio posible y que tus reacciones a las cosas y personas que te interesan sean, en la medida de lo posible, amistosas y no hostiles. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.